Buenas tardes, señores, señoras. Primero que nada, agradecerles por todo su apoyo que nos han brindado. Sabemos que sin ustedes, pues, la lucha sería muy difícil, ¿verdad? Es difícil, pero seguiremos adelante. Ya 8 meses que se cumplen en este día de que el gobierno se ha llevado a nuestros hijos y que no nos tiene respuestas. Y que aquí estamos todos los padres, unidos. No como a veces dice el gobierno, que ya nomás estamos unos cuantos y que ya nos estamos dividiendo. Eso es mentira. Aquí están las pruebas, aquí estamos todos los padres. Anda una caravana por Argentina, por Brasil. Pero aquí estamos todos los que estamos aquí. Queremos decirles que nosotros no vamos a parar. Nosotros podemos dar la vida por nuestros hijos. Ya se lo hemos gritado a Peña Nieto. Que no vamos a descansar. Que tenemos que llegar a saber el paradero de nuestros hijos. Que todas esas mentiras que ha inventado, no se las creemos. Y no tan solo porque no se las creamos, sino que también los peritos argentinos han dicho que no hay pruebas científicas para dejar la búsqueda de nuestros hijos. Quiero decirle al gobierno que ahora más que nunca estamos seguros de que ellos los tienen. Que solamente ellos saben por qué no nos los entregan a nuestros hijos. Porque todo el tiempo se han dedicado a lastimarnos moralmente como familiares de nuestros hijos, diciendo que están muertos de diferentes formas, cosa que no se lo creemos. Ellos nos van tirando a que nosotros nos desgastemos y nos vayamos para nuestra casa. Pero hemos dicho que nuestros hijos son inocentes, no tienen ninguna culpabilidad de nada. Son muchachos que empiezan a vivir su vida. Y por lo tanto, vamos a estar aquí hasta el final de todo esto. Sabemos que somos más pocos que antes, pero los que estamos, somos de verdad, o son ustedes de verdad, que sienten también, no igual que nosotros, pero también sienten nuestro dolor, y que están con nosotros, y se los agradecemos. Yo siempre he dicho que aquí en México hay un gran apoyo de la sociedad civil, de las organizaciones, y eso a nosotros nos fortalece como padres, porque sin ustedes nos sentiríamos muy tristes, la verdad. Pero gracias a que están con nosotros y seguiremos en la lucha, tenemos la confianza de decirlo, que van a estar con nosotros hasta el final.